acepto hoy. Y yo quiero escuchar tu voz. Me pregunto cómo es que aún siento como soy. Tú me tienes tanto amor que me hace sentir tu calor, tu calor. Cuando solas estoy y yo quiero escuchar tu voz, me pregunto cómo es que aún siendo como soy, tú me tienes tanto amor que me hace sentir tu calor, tu calor, tu calor. Estás, me dices qué hacer, pues tú hablas sin hablar. Y puedo entender que tú a mi lado estás. Me dices qué hacer, pues tú hablas sin hablar. Y puedo entender que tú a mi lado estás. Me dices qué hacer, pues tú hablas sin hablar. día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. solo para ti. Yo quiero levantar mis manos solo para ti. Hace algún tiempo descubrí que cuando yo te alabo, Cristo, tú me haces feliz. Hace algún tiempo descubrí que cuando yo te alabo, Cristo, tú me haces feliz. Es el fuego de su Espíritu Santo. Es el fuego de su Espíritu Santo. Para ti. Quiero levantar mis manos solo para ti. Danzando, yo le puedo adorar. Mis manos voy alzando y me pongo a cantar. Mi corazón se alegra cuando hablo de Jesús, pues Él salvó mi vida cuando Él murió en la cruz. Si cantando y danzando yo le puedo adorar, mis manos voy alzando y me pongo a cantar. Mi corazón se alegra cuando hablo de Jesús, pues Él salvó mi vida cuando Él murió en la cruz. Si cantando y danzando yo le puedo adorar, mis manos voy alzando y me pongo a cantar. cada vez que hablo de ti. Una llama corre dentro de mí y puede ser que el mundo a mí un loco me llame ya, pero a tu servicio quiero estar. Si la gente viera lo que tú has hecho en mí, tal vez entendería porque hoy te canto a ti. Y no me alcanzan las palabras para darte las gracias. No me alcanzan las palabras para darte las gracias por tu amor, oh, oh, oh, mi Señor, por tu amor, oh, oh, oh, mi Señor. Las palabras para darte las gracias, y no me alcanzan las palabras para darte las gracias por tu amor, oh, oh, oh, mi Señor, por tu amor, oh, oh, oh, mi Señor. Llévame a la roca que es más alta que yo. Soy, porque tú has sido mi refugio, oh. Y sin ti yo nada soy. Y en la tarde voy con calma, exaltando, oh Señor, nombre. Y en la tarde voy con calma, exaltando, oh Señor, tu nombre. Desmaye sabe a la ruca. Que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio. Sin ti yo nada soy. Porque tú has sido mi refugio. Y sin ti yo nada soy. Y en la tarde voy con calma exaltando, Señor, tu nombre. Y en la tarde voy con calma exaltando, oh Señor, tu nombre. Saltando, oh Señor, tu nombre. Y en la tarde voy con calma, exaltando, oh Señor, tu nombre. Escuchando su voz en tu corazón, y puedo sentir que en la prueba tú conmigo estarás, confortándome y llenando de paz. Siempre estarás, y con tu luz tú guías mi camino, y con tu luz tú iluminas mi destino, y con tu luz todo es mejor. Si todo es mejor, si en sus manos pones todo temor, y lo buscas escuchando su voz en tu corazón, y puedo sentir que en la prueba tú conmigo estarás, confortándome vivas mejor. Si en sus manos pones todo temor. al creer sin ver y a obedecer. Más lejos de ti, ya no quiero que me cuenten lo maravilloso que es estar junto a ti. Yo quiero verte y quiero tenerte para poder llevarte hacia los que no conocen. Yo quiero verte, verte, verte y quiero tenerte para poder llevarte hacia los que no conocen, conocen, no conocen de ti. Ya no quiero estar más lejos. Lo maravilloso que es estar junto a ti. Yo quiero verte, verte, verte. Quiero tenerte, verte, verte, para poder llevarte hacia los que no conocen.